Sí, UNICEF alerta del peligro que supone la deportación hacia países centroamericanos como Honduras, donde un niño fue víctima de un homicidio cada día entre 2008 y 2016, o El Salvador, donde un niño fue asesinado a diario en 2017. Y es que los jóvenes que emigran muchas veces no tienen un hogar al que regresar, por lo que pueden terminar endeudados o ser víctimas de maras al ser devueltos a sus comunidades. Obligarles a volver, según UNICEF, hace más probable que quieran emigrar de nuevo, ya que al ser devueltos por la fuerza no reciben ningún tipo de protección ni apoyo. A ello hay que sumar el sufrimiento de las familias al ser separadas por las autoridades y la estigmación que afrontan al volver. Además, las familias suelen destinar todos sus recursos a financiar el viaje a Estados Unidos o México, con lo que no siempre pueden costearse una casa o satisfacer sus necesidades básicas.